avanzamos con la pollera colorada. Seguro que sí. Dije, colorada. No. Ritmo salvaje. Avanzamos, Fidencio. Transportistas, y pues no podía faltar los taxistas de Ébano, Tampico y Altamira y Ciudad Madero.